Radiográfica FM 89.3. FM 89.3, recuperando el aire. Fin espacio publicitario. Acá estamos en el aire de La Gráfica. Esto es Hora Libre en el barrio. Estoy muy, muy acompañada. Estoy con quinto grado de la escuela número 10 del distrito 5. Una escuela del distrito de Barracas, es el distrito 5. Que se llama, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se llama la escuela? De Andiego Estandilado de Zabaleta. Uy, qué nombre largo. Bueno, ahora ya vamos a ir presentando a todos mis compañeritas y compañeritos. Estoy compartiendo el micrófono con Patricia D'Ambrosio. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, Clary. Muy bien. Acá otra vez en el micrófono de otra la gráfica. Vez. Bien, quien quiera comunicarse con Radiográfica para saludarnos o mandar mensajes a Hora Libre en el barrio es el 4116-2848. Les cuento también que se puede espiar esto que hacemos todos los viernes acá en la radio, que es hacer radio con chicos y chicas de las distintas escuelas de la ciudad. Se espía en www.programasrec.com.ar. Ahí van a tener audios, producciones y fotos también. ¿Ustedes sabían que van a estar en otro lado que no es solamente el aire? No, viste, ellas no sabían, así que está bueno comentarlo. Pueden volver a escuchar y pueden escuchar a otras escuelas que vinieron. Uh-huh. Está bueno porque mucha gente no sabe lo que se hace en las escuelas, y en las escuelas se trabaja un montón, se produce un montón. Los chicos hacen muchas cosas y se entusiasman mucho con esos trabajos, y está buenísimo que la comunidad, como le llaman todo lo que está fuera de la escuela, se entere. Se entere también para aportar, para defender, para sumarse, para entusiasmarse, para compartir con los chicos en su familia. Aparte es raro que los chicos de la escuela hagan radio, así que es un lugar único, ¿no? Y estamos cambiando, digamos, la forma de ver lo que es la comunicación, los medios. Bien, exactamente, democratizando el aire con todas las voces, incluyendo las voces de los más chiquitos, que por ahí siempre quedan ahí como medio relegados, y somos los adultos los que siempre hablamos por ellos. Bueno, son ellos los que están hablando en primera persona. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Está en la operación técnica, rodeado de niños y niñas, Walter Rojas. ¿Cómo vaya, Un saludo me hacen los chicos que están del otro lado, los saludo, están con el profe. ¿Quién está del otro lado? A ver, ¿me cuentan? Acá, el micrófono. Dale, cómo no, mira. El profesor Gastón de música. Bien, ¿y alguien más está allá al costadito acompañándolos? ¿Quién es? La seño Fátima. La seño Fátima, ¿qué es la seño de qué? De quinto B. Quinto B. Acá están chicos de quinto A y quinto B, mezclados. ¿Se llevan bien los dos quintos? Más o menos. Pero acá pareciera que se llevan bien. Sí, a mí me parece que se llevan bien, y la verdad que, como más o menos, está bueno. Y aparte está bueno trabajar con esos chicos que uno no los tiene sentados al lado, que están en otra aula, ¿no es cierto? Sí, yo tenía un novio del otro, del D, yo era del C y tenía a mi novio en el D. Bueno, y está otra seño, ¿quién? Betty, la bibliotecaria. La bibliotecaria. Bueno, yo quiero que me empiecen a contar y que la gente que nos está escuchando se entere dónde queda la escuela, cómo es el barrio donde está la escuela. ¿Quién va a empezar a contarme? En el barrio donde está la escuela es casi tranquilo. Es casi tranquilo. ¿Cómo es tu nombre? Azul Miranda. Azul, ay, qué lindo. Azul, ¿y estás acompañada de quién? Luzmila Ardiles. Luzmila. Luzmila, ¿estás de acuerdo con lo que dice Azul? Es un barrio casi tranquilo. Sí. Bien. ¿Qué más, Azul, es el barrio? Nosotros estuvimos charlando en el aula sobre cómo era esto, y había algunos chicos que hablaban que el barrio Zabaleta no era muy tranquilo. Y nosotros estuvimos trabajando de que está bueno ver al barrio de forma positiva. ¿Por qué estaría bueno vivir en ese barrio? ¿Qué es lo que nosotros resaltamos? ¿Qué es gente como? ¿Gente? ¿Ustedes? Buena. Ah. Gente trabajadora. Uh-huh. Porque ellos trabajaron mucho el tema que en el barrio está la prefectura cuidándolos. ¿Y por qué pasaba eso, no? Pero en el barrio hay gente como. Trabajadora. Uh-huh. Sí. En realidad, en todos los barrios hay gente trabajadora y hay gente que no, pero no en algunos barrios, sino en toda la ciudad, en cada barrio debe haber gente que trabaja y gente que no, en cada barrio de la ciudad debe haber gente buena y gente que no. En cada barrio debe haber chicos que están pudiendo ir a la escuela y chicos que no. Porque focalizaba mucho en el tema de los robos y los asesinatos. Y ahí también pasan cosas buenas. ¿Y si yo quisiera irme al barrio? ¿Hay forma de irme en algún colectivo? Sí, en el 70 y en el 46. Y en el 188. Uh-huh. Uy, pero el 188 no pasa acá. ¿O sí? ¿Pasa por acá? ¿La Boca? No, no sabemos. No, me parece que no, va por... Pero con el 70 podemos ir. Sí, claro, para acá a la puerta. Bien, bien. ¿Qué otra cosa me pueden contar? ¿Ustedes van a la escuela en el barrio y viven todos, los chicos y las chicas viven todos en el barrio? ¿O alguno vive en otro barrio? Como yo vivo en otro barrio. ¿Y viajás hasta la escuela? No. ¿Caminando vas? Sí. ¿Y en qué barrio vivís vos? En Lancaster. Ajá. Por Parque Patricios, bien. Aparte de esta escuela, perdóname, Clary, sí. Tiene una particularidad, ¿no? Van... ¿Cuántas horas a la escuela? Jornada completa desde las... ¿Qué quiere decir? Desde las 8 hasta las 4. Uh-huh. Bien, desde las 8 hasta las 4. De este lado, ¿me dicen los nombres? Bienvenidas. Yo me llamo Claudia Leticia Paredes Martínez. Muy bien, Claudia. Y yo me llamo Nicole Ortiz. Nicole y Claudia, ¿ustedes qué hacen tantas horas en la escuela? A ver, quiero saber un día de escuela. Llegan y... Desayunamos. Bien. Estudiamos. Más cerquita del micrófono, Clau. Desayunan cuando llegan, estudian. Jugamos. Bien. ¿La escuela es grande o es chiquita? Grande. Grande. ¿Hay cuántos grados por curso? O sea... ¿Cuántos quintos? ¿Dos nomás? Dos. ¿Dos de cada uno hay? Sí. Bien. Aparte, este año tuvieron un inconveniente esta escuela, una gran tormenta. ¿Vos te acordás de esa gran tormenta? Me acuerdo. Bueno. Y hubo unos par de problemitas edilicios. Y los chicos estuvieron mucho tiempo sin comedor. ¿Y esta semana qué pasó? ¿Qué pasó en la escuela? Se rompió se cayó un cuadrado de la escuela, del comedor. Ah, eso no lo sabía. Yo pensé que habían inaugurado este comedor nuevo. Sí. Porque antes no comían en el comedor. ¿En dónde comían? En los salones. Uh-huh. ¿Y qué pasó en este comedor nuevo entonces? ¿Se cayó un cuadrado o cómo? No. Cuadrado, cuando estaban comiendo. Sí, por la lluvia que estuvo en estos días. Otra vez llovió. Por la lluvia. Sí, viste. Bien, bueno. ¿Qué más me pueden contar del barrio? Me dijo el profe que ustedes trajeron un tema musical sobre el barrio, ¿puede ser? A ver, ¿cuál? Uno que se llama Turdera, que hicieron una adaptación de la letra. Me parece que lo hicieron con sexto, ¿no? ¿El profe? Sí, con sexto. Con sexto grado. Ah, bueno, por ahí si no lo escucharon, lo escuchamos juntos. Está. A ver, vamos a escuchar esta adaptación que hicieron los chicos de Zabaleta. Por la ciudad, para echar tomar el paso de una canción, una pequeña lluvia y horas de sol. Yeah. Estábamos escuchando la adaptación que hicieron los chicos de sexto. Ellos también, ¿ustedes también habían cantado algo de esto, una adaptación también? Sí, en cuarto. En cuarto, bien. Y mientras que escuchábamos la letra, íbamos compartiendo algunas de las cosas que esa letra cuenta. Y yo les preguntaba acá a las chicas que están en la mesa sobre, hay una feria en Zabaleta los domingos. Sí. ¿Y qué onda? ¿Está buena esa feria? Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Pueden contarnos para que sepamos los que nunca fuimos? ¿Qué se puede comprar? Ropa, ¿sí? Verduras, zapatos. Bien, ¿es en una plaza? No. ¿Dónde es? En una vereda. ¿En una vereda? ¿Que en la calle ancha hay lugar? Sí. Bien. Entonces hay un poco de todo, ropa, hay comida, hay también verduras, ¿qué más? Sí. Cosas para comprar así, para la casa. Bien. ¿Mucha gente? Sí. ¿Ustedes van los domingos a la feria? Sí. ¿A qué hora se pone buena la cosa? ¿Temprano, tarde, al mediodía? A las 12. Hasta las 2 nomás. Ah, hasta las 2 nomás. A las 12 el mejor horario. Sí. Bien. ¿Vos vas a las 12? Sí. ¿Fuiste el domingo pasado? Sí. ¿Qué hiciste? Contame cómo es para que yo me entere. ¿Qué onda? ¿La gente está alegre? ¿Es un lugar tranquilo? Sí, a veces alegres, a veces no. Si no venden está todo mal, ¿no? Sí. Bien, ¿y qué vos compraste algo el domingo pasado cuando fuiste? No. Nada. No sabes nada. ¿Y alguien de tu familia tiene puesto ahí? ¿Qué? No. ¿Alguien tiene algún familiar que tenga puesto en la feria? No. Nadie. No. ¿Ustedes van nada más que a comprar? Sí. Bien. ¿Y aparte de comprar, hay alguna cosa para ver? ¿Se hacen algunas otras cosas ahí en la feria? No, solamente... A ver, vení. Me dice que hay un payaso, pero no me lo quiere decir al micrófono. ¿Hay un payaso? ¿Está bueno? ¿Hace cosas graciosas o más o menos? Sí. ¿Para que haga algo gracioso que pagarle 5 pesos? Si no llora. ¿Hace malabares? ¿Vos le das 5 pesos y hace malabares? Sí. Bien, bueno. Yo qué sé, como una ficha. ¿Viste? ¿Vos sabías eso? Yo también tengo feria en mi barrio y voy a la feria los domingos. Así que si querés te invito a mi feria. O si querés te invitan a la feria de Zabaleta. ¿Vos sabés que en este barrio pasa algo que no pasa en el mío? O sea, pese a que en mi barrio hay feria, en mi barrio no se habla guaraní. Y acá parece que todo el mundo, pero todo el mundo habla guaraní. ¿Es verdad lo que me cuenta acá la profe Patricia? Sí. ¿Se habla mucho guaraní? ¿Se canta en guaraní? Sí. ¿Se escucha música en guaraní? Sí, como hasta las 4 de la mañana. Se canta. ¡Epa! A veces. Tiene mucha ritmo, ¿no? La música en guaraní. Sí, y es un idioma que la verdad a mí me... Digo, debe ser muy difícil, porque me suena difícil, me suenan los sonidos muy diferentes al castellano. Y vos sabés que en el barrio hay una iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? Cacupé. Y si cumplís años, ¿qué pasa? Te cantan el feliz cumpleaños en guaraní. Te cantan, mirá qué bueno, yo les cuento una intimidad. Mi abuelo es paraguayo, era paraguayo, y bueno, hablaba en guaraní, porque después de chico se fue a Formosa, en Formosa todo el mundo habla guaraní, y hasta que llegó acá, toda la familia hablaba guaraní. Pero resulta que después a los 20 se casó con una española y nada, no habló más. Y no nos enseñó. Lo más terrible es que pasó el tiempo y se hizo muy viejito, 95 años. Se empezó a olvidar, que los viejitos, muy viejitos, se empiezan a olvidar de todo. Sí. Bueno, se olvidó del todo, menos del guaraní. Claro, porque tiene memoria del bueno, pero ¿cuál fue el problema? Todo lo que dijo el abuelo, no le entendimos nada, porque nadie, ¿entendés? Que no nos enseñó a ninguno, ni a las hijas, ni a las nietas. Entonces, todo lo último que dijo, vaya a saber qué fue todo en guaraní. Mirá vos. Pero bueno, la memoria ahí de la tierra más natal, la memoria... ¿Ustedes en sus casas hablan guaraní? No. ¿Vos sí? Claudia, ¿no? ¿Toda tu familia habla en guaraní? Sí. Bien, ¿ustedes nacieron acá o de dónde son? Yo soy paraguaya. Ah, mira, mira. Yo soy cordobesa. Cordobesa, no, en Córdoba. Yo mendocina. Claro, mendocina, argentina, mendocina. Cordobesa, argentina. Y la compañera... ¿Y vos de dónde sos? De Paraguay. De Paraguay también. Bueno, ¿la familia de ustedes vinieron hablando guaraní? Sí. Las dos cosas se hablan, ¿cierto? Sí. Bien, ¿y ustedes llegaron a la escuela? ¿Y allá en Paraguay ustedes empezaron la escuela allá o no? Sí, yo sí. ¿Y allá se habla en guaraní, Claudia? Sí. ¿Y cuando llegaste acá, qué onda? No se habla tanto en la escuela en guaraní. Y es raro, ¿no? Esa sensación. ¿Qué sentiste? Nada. Nada, al principio uno se debe sentir un poco desorientado. Y sí, claro, porque imagínate, hablar un idioma, para ellos el castellano es raro. Si vos en tu casa hablan permanentemente guaraní, estudiar y hablar permanentemente en castellano debe ser complicado. Y si no es en simultáneo, vos sabés que muchas de las familias me contaban a mí que la cosa no es que por ahí se habla, porque como los trabajos, hay muchos lugares donde se habla castellano, pero todo el tiempo se habla en simultáneo y se va mechando el guaraní. Se va haciendo como una mezcla, incluso hay palabras que ya son una mezcla. Que son más del castellano antiguo y que han quedado en el guaraní, yo qué sé, avío. Avío es una palabra. ¿Usted, alguien sabe qué quiere decir avío? No. Bueno, una familia me decía que avío, en realidad es, el avío es la vianda. La vianda, como la vianda que se lleva a la escuela, ¿viste? Ah, mira vos. Pero que la habían incorporado también al guaraní, pero en realidad en el castellano tampoco ya sabemos qué quiere decir. Claro. Porque se va como mezclando. Bueno, claro, claro. Y ahí tienen cosas anotadas. Cuéntenme, primero. Tenemos una música en guaraní, una canción, una música que estamos escuchando. Hay un, ahí de fondo, que no sé si todas llegan a escuchar, vos que tenés los auriculares, Claudia, ¿escuchás que hay una música de fondo? Sí. Linda, ¿no? Instrumental. Sí. Bien. Bueno, pero también hay una letra en guaraní que vamos a escuchar. Vamos a pedirle al operador y después ustedes me cuentan un poco. Vamos a pedirle a Walter a ver si escuchamos un poquito en guaraní. De nuevo implora tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme momburú. La culpa mantearé co de todo lo que he sufrido. Por eso es que he venido ya cambié de algo. A ni que me rezarán que un día este cantor me has dicho llena de amor, de gente ay, yenda y cuaya gaite, si existe en tu pensamiento, aquel puro sentimiento, de lengua mayereje. Anin de pochu, anga yendive, desengaño y te mante areco, yenda y cuay, yangata de lengue, chope, chaico. Anin de pochu, anga yendive, desengaño y te mante areco, yenda y cuay, yangata de lengue, chope, chaico. Escuchábamos Kilómetro 11 en la voz de los chicos de, y chicas de séptimo grado y había partes cantadas en guaraní y ustedes la tienen traducida, ¿no? Sí. Díganme los nombres. Shirley Solano. Muy bien. A ver, las chicas, ¿qué me pueden traducir? Porque hay una parte que nos la perdemos. En realidad sí sentimos el espíritu de la canción porque ese ritmo, hay algo que tiene mucho que ver con el Paraguay, con el litoral. ¿Pero qué nos dice? A ver. Nerendape Ayuyabu. Vengo otra vez aquí. De nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme en Momburu. Al verme lejos de ti. La culpa mantear eco. De todo lo que he sufrido. Por eso hasta aquí he venido. Yacangu eteaiko. Y triste, muy triste estoy. Ani que enderezarai. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor le has dicho llena de amor, dereje daudai. Sin ti no me podré hallar. Ay, qué duro. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, erekoba yereje. Que me supiste tener. Anin de poshu. A ver otra vez, perdóname, no te escuché. Anin de poshu. Olvida mi bien. Engashen dibei. El enojo aquel. Desengañite. Que así nuestro amor. Mante areco. Irá a renacer. Shakataú. Porque comprendí. Dereje. Que no sé vivir. Shoupe Shaiko. Sin tu querer. Bien. ¿Y el resto entiende todo lo que está diciendo la compañera en guaraní? Todos entienden. ¿Todas entienden? todas se entienden. O sea, yo soy la única que no entiendo. ¿Y vos? No, claro, yo sé decir una sola cosa. A ver. Roja y Ju. Ah, claro. ¿Viste? Sí, claro, sí, por la novela. Famosa. Sí, sí, claro. Bueno, a ver, acá tenemos una compañerita que tiene un diccionario. Y tenemos entonces castellano-guaraní y la pronunciación. La pronunciación es difícil, la verdad. A ver, ¿me decís alguna palabra? ¿Cómo era tu nombre? Lourdes. Lourdes, perdón que me olvidé. Lourdes, ¿qué palabra me vas a decir? Bailar significa en guaraní babá. No dice bailar ahí. Dice vacilar. Porque bailar va con B larga. Pero a ver, vamos a ver. Viejo. Dice tuja y se pronuncia tuya. Tuya, tuya. La Y en vez de ye es ye. Sí. Bien, es difícil. Es difícil y también no hay muchos diccionarios donde traduzcan castellano. Si no me equivoco, por ahí saben más. Es una lengua que se habla más de lo que se escribe, ¿cierto? ¿La bibliotecaria sabe de esto un poco? ¿Se habla más de lo que se escribe? Bien, entonces el riesgo es que si se deja de hablar y al no estar escrita que algo de esto se vaya perdiendo. Entonces está bueno seguir hablando. También pensaba yo, Patricia, no sé vos qué pensás, se empieza a incluir en la escuela, porque la escuela antes que era tan formal, estricta, había un montón de cosas que dejaba fuera, que existían. Claro, lo importante es que ellos, fíjate que algunos chicos hacen un trabajo que tiene que ver con lo que se hace en la escuela, que es escribir. Y Claudia justamente lo que hizo fue escribir en guaraní, que es raro porque, como vos decías, es un idioma que se habla, no se escribe. Y Claudia escribió un poema. Ah, a ver. ¿Y sabés en dónde lo escribió? En la escuela. Y me parece que está bueno esto de hacer el trabajo de escritura en la escuela y en guaraní. Así que si querés escucharlo se lo podés pedir, ¿eh? Bueno, escuchamos a Claudia y después vamos a quedar pegados con la... ¿No tenemos tiempo? Tenemos 3 minutos, vamos a empezar a escuchar en guaraní a Claudia, que como bien dijo acá la seño, escribió en guaraní, que es como otra parte de esto de estudiar una lengua, ¿no? Escribirla y hablarla. Fuerte y al micrófono, Claudia, para que te agarre bien bien el micrófono. Muy bien. Alanderová, no, alanderesa, jobu, asu, alanderová, puta, asu, alandere, be, puta, asu, ha, a, jepuse, yuru, kokaru. Bien, ahí estaba el poema en guaraní. ¿Me contás qué dice el poema? Más o menos. Te quiero y no te puedo olvidar. A ver, te quiero al micrófono. Te quiero y no te puedo olvidar. Te quiero y no te puedo olvidar. Y por eso te quiero. Y iluminar. ¿La ayudás, Nicole? ¿Un poquito? Y iluminás mi camino. ¿Y tus ojos? Ay, mira, callada, pero se sabe todo. Ay, ay, ay, ay, ay. Se le pone difícil esas letras. No sé si es el guaraní o es la letra cursiva que está en jeroglífico. No, ¿sabes qué? Hablan ellas, las dos, tanto Claudia como Nicola, hablan muy bien el guaraní, pero se ve que cuando hacen el trabajo de la escritura y después lo tienen que leer, ahí se dificulta. Así que si te parece, lo podemos o hacer de vuelta o después que se nos vayan los nervios, contamos de qué trata este poema. ¿Te parece? Bueno, pueden contestar, che. Claudia, Nicole. ¿Nos faltó alguna parte importante? Ya nos estamos a punto de ir a la tanda. ¿Algún mensaje de amor que me perdí? La última parte, Nicole, ¿me ayudás? ¿Qué dice? ¿Dice eso o no dice eso? Hay que interpretar ahí. Y bueno. Bueno, no sé, Roja y Ju, ¿no? Nos vamos. Roja y Ju, eso es lo único que entendí. Así que Después de la tanda, si no, volvemos al poema, pero salía bien. Sí, lo que pasa no es importa, que la radio en el aire. Es una complicación. Nos relajamos y nos vamos a la tanda de la radiográfica y seguimos practicando esto de guaraní, castellano, castellano, guaraní y encima en radio en vivo. Vamos a la tanda. Inicio de espacio publicitario. Razones para seguir escuchando radiográfica. Para informarte. Para comunicarte. Para escuchar buena música. Para recuperar el aire. Para hacerte escuchar. Para ser parte. Para conocer el mundo. Todas buenas razones para escuchar radiográfica. Muchas veces existen problemas y no se sabe a quién recurrir. Niños que no tienen en regla su documentación, problemas legales de adolescentes, todos los chicos con discapacidad que no llegan a los recursos que las leyes les otorgan. Si usted tiene alguno de estos problemas, nosotros estamos trabajando desde hace 15 años con los derechos vulnerados de los que más nos necesitan. Nuestro nombre es Asociación El Trapito. Estamos en Olavarría 601 del barrio de La Boca y nuestro teléfono es 4302-2141. Los esperamos. Periódico Ruta 210. El camino que te lleva a toda la información de la zona sur. Ruta 210, de distribución gratuita, porque hay buenas noticias. Abramos la boca. Abramos la boca. Actualidad, información, análisis, cultura, buena música. Abramos la boca. Abramos la boca. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radiográfica FM 89.3. Algunos dividen el aguinaldo en 4 cuotas. Nosotros multiplicamos las voces del pueblo por 3. Los miércoles, jueves y viernes, sumate a los debates más actuales del escenario político y social y las entrevistas a sus protagonistas. Sin Sonceras, sintonía fina con los medios y la política. Sin Sonceras, miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Radiográfica. Radiográfica te da información de agenda propia. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Fin espacio publicitario. Bueno, hicimos un recambio, estamos todos agitados porque les cuento. Quienes estaban acá dentro del estudio de la gráfica han pasado allá a acompañar a nuestro operador técnico Walter y cambiamos, rotamos los que estaban acompañando a Walter. ¿Cómo fue eso de estar viendo al operador técnico? Pobre, ¿no? Pobre operador técnico, rodeándolo ahí. Bien. ¿Y cómo se nos veía desde la pecera a nosotros que estábamos acá en el estudio? Bien. ¿Bien? ¿Se escuchaba bien? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Bueno, ahora son ustedes los que están haciendo radio en vivo, nos están escuchando en las casas. Ya presentamos la escuela, ya sé que su barrio es Avaleta. Estoy acá con traducción en simultáneo en guaraní. Estuvimos escuchando música, estuvimos escuchando grabaciones que hizo. ¿El profe de música los graba siempre cuando cantan? Sí. Está re bueno eso, ¿algunas ¿no? Veces. ¿No? Algunas veces. ¿Ustedes cuando se empezaron a escuchar, cuando el profe se graba, ¿se reconocen o no? Esas voces, por ejemplo. Acá había una que decía, esos son de séptimo, pero no, eran de sexto, pero tienen voz de cuarto, decía una compañera. Más o menos. Porque uno no reconoce las voces, ¿no? Cuando se escucha al principio. Bueno, a ver esto de la traducción. ¿Acá también todos hablan guaraní? Yo sí. ¿Todos? Yo tampoco. Bueno, algunos sí, algunos no. Pero sí, en el barrio ustedes escuchan hablar guaraní. Sí. Sí. Bueno, estamos traduciendo. A ver, quiero ver la primera parte del poema que había escrito Claudia. Te quiero y no te puedo olvidar y por eso te quiero. Iluminás mi camino y tus ojos azules y tu cara blanca y tus labios rojos. Quiero. Ay, es muy romántico esto. Quiero besar. Bueno, las chicas siguen la traducción. Mientras, necesito que ver al operador pobre que mira. Ahí está. Somos tantos. ¿Cuánta gente hay acá? Mucha. Bueno, a ver, díganme los nombres. ¿Acá cómo se llaman? Evelyn. Evelyn, ¿quién más rápido? Porque si no, Agustina. Agustina. Camila. Bien, y allá atrás, ¿quiénes están? Está Dígame cualquiera los nombres. Camila. Bien. ¿Quién más? No sabemos cómo nos llamamos. Bien. ¿Nadie más? Juliana, me dicen. ¿Quién más? Hugo. Hugo, allá. Fermín. Fermín. Fermín. ¿Acá? ¿Cómo va? Grecia. Melanie. Melanie. Rodrigo. Rodrigo, con cara de que estoy cansado. Y Ángela. Juliana. Juliana acá que tiene agradecimientos. Bueno, estoy en comunicación. ¿Me escuchan todas y todos? Wow. Escúchenme. Estamos en comunicación telefónica. Vamos a hacer una entrevista por teléfono y todos van a estar escuchando. Con una pediatra. Hola, Marita, ¿estás ahí? Hola, Clarita, ¿cómo andás? ¿Cómo están todos? Bien, te cuento que somos montonazos de gente acá en el estudio de la radiográfica. Y bueno, nada, les cuento que Marita, con quien estoy hablando, trabaja en salud escolar y da consejos para que el tema de la salud no tenga que ver con la enfermedad, sino por el contrario, tenga que ver con la prevención. Así que, bueno, ¿vamos a hablar de lactancia hoy, Marita? Sí, vamos a hablar de lactancia porque, bueno, esta semana fue la Semana Mundial de la Lactancia. Ah, mira. Hace muchos años que se viene celebrando esta semana. Y, bueno, la idea de celebrar esta semana, que se celebra en todo el mundo, es como una política de promoción para aumentar las tasas de lactancia materna, ¿no? O sea, y sobre todo aumentar la lactancia materna en los primeros 6 meses de vida. Bien, ¿qué ventajas tiene la lactancia materna en relación a otras leches que puede haber, no sé, que uno puede comprar en algún lugar? Mira, la primera ventaja es que es la leche más adecuada para lo que puede recibir el bebé. Vos sabés que el cuerpo de la mamá que está esperando al bebé se va preparando para la llegada de este bebé y va preparando también el alimento que le va a proporcionar al niño. Entonces, si un bebé nace antes de término, una mamá hace como la leche específica para las necesidades del bebé que nació antes. Y si el bebé nace justo a tiempo, bueno, el cuerpo hace una leche que puede tomar. Como vos decís, hay algunas leches que uno puede comprar en caso de que no pueda amamantarse, pero siempre tiene que ser una leche adecuada a lo que el cuerpo del bebé pueda utilizar. Entonces, esa es la primer característica, ¿no? Que es la leche que el bebito puede recibir. Una leche que además no hay que comprarla porque, bueno, la mamá la fabrica y la fabrica en la cantidad suficiente que el bebé necesita, que eso también es muy importante. En general hay una regulación de la cantidad de leche que se produce en relación a lo que el bebito toma. Hay bebitos que toman mucho más y otros que menos, ¿no? Y, bueno, además nos da como algunas, nos protege de, en general, a un bebé, la lactancia materna lo protege de infecciones gastrointestinales o respiratorias, que son infecciones muchas veces muy importantes en los primeros meses de vida, y además la protege también a la mamá de un montón de enfermedades a futuro y la ayuda a mejorar o a que su cuerpo se vaya acostumbrando a no tener ya este bebé en la panza, ¿no? Así que, digamos, la lactancia materna es muy beneficiosa, tanto para el bebé como para la mamá. Bueno, es el alimento preciso, claro, es como si la mamá fabrica justo lo que el bebé necesita. Y aparte, esto no solo que se alimenta, sino que le transmite cosas para que no se enferme. Sí. Está bueno esa información. Es beneficioso para las dos. Y además, bueno, también la relación que se establece entre la mamá y el bebé, que no es privativa de solamente una mamá que amamanta, sino que es verdad que una puede tener una relación muy íntima y de mucho contacto a pesar de que estemos dando un biberón, ¿no? O sea, que uno lo piensa también en la función del papá o de otro adulto que está acompañando a la crianza de este bebé. Sí. Pero bueno, es verdad que la relación y el vínculo que se establece entre una mamá que amamanta y su bebé también, digamos, la lactancia la favorece muchísimo. Bien. Y el consejo es hasta los 6 meses. Sí, la idea es lactancia exclusiva hasta los 6 meses, eso significa que hasta los 6 meses el bebé no necesita tomar ni comer ninguna otra cosa más que la leche de la mamá, y después la idea es que esta lactancia se pueda ir manteniendo hasta, idealmente la Organización Mundial de la Salud dice hasta los 2 años, pero bueno, un tiempo posterior a los 6 meses es lo ideal, ¿sí? Depende, en algunas culturas hasta el primer año o hasta el segundo, depende de las condiciones que rodean a este bebé, ¿no? Y a este niño. Bien, tiene otras ventajas, y es que no requiere heladera, o sea, que uno lo lleva puesto, que no, sí, hay que salir cargada con el bolso y todas las cosas para dar de otra leche, y que aparte las otras leches son carísimas. Claro, es verdad, las leches que son adecuadas, como hablamos al principio, a las necesidades de un bebé menor de 6 meses, son carísimas. Entonces, y la leche de vaca, que es la que por ahí uno puede conseguir un poco más accesible, por ahí hay que modificarla para poder ofrecérsela a un bebé que es menor de 6 meses. Te hago una consulta, Marita, porque muchas mamás terminan de tener a sus bebés y dejan por ahí de comer todo lo que estaban comiendo durante el tiempo de estar embarazadas, pero cuando uno está dando la teta también tiene que estar alimentándose, ¿no? Sí, es un gasto de energía extra para la mamá, así que las mamás necesitan comer y tomar bastante líquido. Inclusive necesitan tomar y comer una cantidad de alimentos extras a los que las mamás vienen comiendo, porque es verdad que es como un gasto de energía, es como salir a correr varias vueltas a un parque. Claro. ¿No? A cantar. Y así que sí, es muy importante que la mamá esté bien descansada, bien intentando dormir lo mejor que se pueda, bien comida y bien hidratada, ¿no? Bien, bueno, entonces la semana acaba de pasar, la semana de la lactancia, la idea es promover la lactancia, y vos tenés alguna cifra en nuestro país, ¿cómo va esto? ¿Se volvió a la lactancia materna? Hay mucha gente que... Mira, cumplir con una lactancia exclusiva hasta los 6 meses es bastante dificultoso, tanto en nuestro país como a nivel mundial, por eso es algo que, esta estrategia se viene sosteniendo en el tiempo y cada vez se difunde más, porque es verdad que, que muchas mamás tienen que volver a trabajar o están bajo alguna circunstancia que hace que la lactancia no pueda sostenerse estos primeros 6 meses. Y en relación a eso, vos sabés que las mujeres tenemos una ley que es una ley nacional y que es la ley de contrato de trabajo, que está estipulado que las mujeres que amamantan durante el primer año de vida deben trabajar una hora menos. En realidad, si tienen como a su bebé cerca, tienen 2 descansos de media hora para poder alimentarlos, y en caso de que estén lejos, pueden reducir una hora de jornada laboral para justamente favorecer la lactancia. Sí, a esto se agrega un intento, porque la verdad que todavía no se está implementando a nivel de la ciudad, pero vos sabés que los edificios públicos tienen una ley que es la del lactario. Y entonces hay algunas oficinas que deberían tener un espacio para que las mamás que puedan sacarse leche, por ejemplo, tengan un lugar tranquilo, no sea en el baño. Sí, eso es muy importante lo que vos decís, porque la verdad que muchas madres no encuentran un lugar adecuado para tener un momento tranquilo para poder sacar y conservar la leche hasta que llegue a su casa y se la pueda ofrecer al bebé o al día siguiente cuando ella se va a trabajar. Así que bueno, acá queda como mucho trabajo, mucha concientización de que la lactancia es la mejor manera que nosotros tenemos para alimentar, es lo mejor que le podemos ofrecer a un bebé en casi todas las circunstancias posibles. Así que, hay que difundirlo. Bueno, perfecto, Marita. Entonces queda acá planteada la semana de la lactancia. Muchas gracias por tu comunicación y voy a seguir con los chicos de quinto grado de Zabaleta. Gracias, Marita. Hasta la próxima. Un beso para todos, Clarita. Un abrazo. Bueno, estábamos charlando con Marita, que es de salud escolar. Nos contaba sobre la lactancia materna y cómo se concilia el trabajo, la lactancia y la salud de los bebés. Bueno, complicado a veces, pero nada, interesante. Bueno, voy a seguir charlando con ustedes que están acá, expectantes, con muchas ganas de hablar. Juliana, muchas ganas de hablar. Me hacen gestos y no me hablan. Esto así está raro en la radio. Bueno, a ver, yo sé que tenemos, que hay una novela o una serie que se llama Violeta. Series. Una serie. ¿Cuál es la serie? ¿Qué es la diferencia entre una serie y una novela? Pero me dijeron con certeza que era una serie. Bueno, debe ser una serie. ¿Y dónde la dan? En Disney Channel. ¿Y de qué trata? Bueno, hay una canción, esperen. Vamos a escuchar la canción de Violeta. Y cuando vengo, quiero que me digan quiénes son los personajes, de qué trata, de qué va. A ver, vamos a escuchar el tema de Violeta. No sé si hago bien, no sé si hago mal. No sé si decirlo, no sé si callar. ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así. Mientras hago, le hablo de ti. Mientras hago, crecí en mí. Encontré las respuestas a mi soledad. Ahora sé que vivir es soñar. Wow. Ahora sé que bueno, mientras que seguimos escuchando a Violeta, la que canta es Violeta, la que canta es Violeta, sí. Y tiene ahí una historia de amor, quiere seguir su sueño y un problema con el padre. Sí. ¿Qué, cuál es el problema con el padre? Que no quiere seguir los sueños de su madre. Los sueños de su madre. Sí. No quiere. A ver, ¿cuál es el sueño que sigue? Ella es cantante, la mamá. La mamá es cantante, sí. Sí. Toca el piano. Sí. Y entonces. Y el papá no quiere. No quiere que Violeta se dedique a lo mismo que la madre. Sí. Bien. ¿Por qué? Porque sufrió mucho con la carrera de la madre. Sí. Obvio, ya me lo imaginaba. Un machista que no quiere que cante la mujer y que no quiere que cante la hija. Qué raro, ¿no? Bueno, y ella lucha por su sueño, a pesar del padre. ¿Lo termina convenciendo? No, no sabemos porque no vimos el final. Sí. ¿Y está enamorada, Violeta? Sí. Sí. Ah, ¿de quién? De Tomás. ¿Quién es Tomás? Tomás. Acá se, Rodrigo era, se está riendo de las chicas. ¿Vos no la ves, Violeta? No. No, obvio. ¿Cómo voy a ver? Mira, no sé si te voy a creer. ¿Tomás canta también? Sí. Ah, mira. ¿Y qué onda? ¿Ese amor funciona, no funciona? ¿Hay una tercera en discordia? Hay una chica que quiere separarlos. Esa, la tercera en discordia, como siempre. Bien. Cumple con todas las reglas del género. Tenemos la tercera. ¿Y es linda la otra o es mala? Mala, sí. Mala, malísima. Hay dos. ¿También canta? Sí. Sí. Se pelean cantando a los gritos ahí. No. Ay, la voy a tener que ver porque no sé qué me hablan. Bueno, sí, después contame mejor porque, viste, ellas lo prepararon y estamos como en la radio, viste, en la radio nos das miedo contar. ¿No? Pero lo que me decía Walter es que allá también cantaban claro, de los dos lados. No cantan. Bueno, bien. Claro. ¿A qué hora la dan? A las 6. ¿De la tarde? Sí. Que ustedes, o sea, van a la escuela, vuelven de la escuela. Sí, vemos. Y se ponen Violeta, que napa, ningún tarea, nada. Violeta, sí o sí. Bien, la maestra da fe de lo que estoy diciendo, nada de la tarea y Violeta. Bien, ¿y hace mucho que empezó? Hace poco. Hace poquito. Bien, ¿y la actriz cómo es? ¿Alguien me describe cómo es la actriz, cómo es Violeta? Yo les preguntaba si eran actores argentinos. Sí. Sí. ¿Quiénes son? Martina Soster, Pablo. No sé quiénes son, que trabajaban en otro lado antes. Sí. ¿En cuál? ¿Cómo era? Nos está fallando el chusmerío. No, sí. Si tenemos que hacer un programa de chusmerío, nos olvidamos la mitad. Claro, no va. Claro, y eso que lo miran todos los días. Bueno. Pero a veces no sabes cómo se llama el actor. ¿Sabes? Viste, decir, ese es el de. Viste que lo vi. Me suena, pero no sabemos quién. Bueno, hay otras chicas que te quieren contar una historia. Vamos a ver si esta sale. A ver. Pero no es una historia de la televisión. Es una historia que leyeron en la escuela, ¿sabes? Bien, así historias. Que, como esto es radio en vivo, les voy a pedir a las chicas de Violeta que se levanten. Así vienen las chicas del... Ah, tienen que venir las chicas del cuento. Sí. ¿Qué es un cuento que leyeron en la escuela? Con la seño, ¿cómo se llama la seño con la que leyeron? Fátima. Bien, ¿y es un cuento de qué género? ¿De terror, de amor, de qué será? De terror. ¿De terrores? Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Rodrigo, ¿vos también leíste ese cuento o no? Chau, Rodrigo. Buenas. Cambio de... Esto es radio en vivo, cambio, micrófonos, compartimos. Bueno, ¿alguien me va a leer el cuento? ¿Me va a contar la historia? Sí, bien, ¿cómo es tu nombre? Grecia. Grecia, mira qué nombre original. Grecia, te escucho. No, va a contar Ángela. Ángela. La compañera. La compañera de Grecia. ¿Qué? Esto es un debate. Hacemos una asamblea. ¿Quién? A ver quién le toca. Votamos por la positiva. Ángela, sí, yo voto por la positiva. Te escucho, dale. Ángela. Era Ángela. Una chica llamada Laura que se iba a la casa de su padre. Su padre dado por muerto un mes atrás. Chan, qué comienzo. ¿Y? Su padre había sido un exitoso negociante. Lo llamaban un antropólogo frustrado. Laura tenía en ese entonces 3 años y fue creciendo en un mundo de recuerdos ignorados. Un mundo de recuerdos. Laura se internó en sus recuerdos. Ella tenía 3 años porque fue al tiempo pasado y se internó, o sea, ella se había internado en sus propios recuerdos. Sí. Y se quedaron los 3 años. No podía avanzar porque solamente añoraba a su papá que no estaba más. Sí. En recuerdos ignorados. Y estaba así en sus recuerdos. Entonces su hijo va y sube a la alcoba. Sí. Y se mete al sótano. Para averiguar, ¿no? Para averiguar qué había. Y su mamá no lo dejaba. Y después se fue y también estuvo internado en los recuerdos de su mamá con ella. Empezó a meterse, a indagar ahí, ¿en el qué? ¿En el altillo o en el sótano? En el sótano. Ah, en el sótano. Bien. ¿Y? Y después como se atrapó en unas paredes que no le dejaban salir. Quedó atrapado él. Sí. Ella y él, los dos. Sí. Los dos en el sótano entre los recuerdos. Sí. Y cayeron en unos recuerdos, pero lleno de cajas. Y entonces por todos lados y no podían salir. Cajas y cajas y cajas y trataban de salir y no podían. Eran como un laberinto. Qué desesperación. Y entonces encontraron una salida. Encontraron una juntos. Salida. Sí. Y de ahí Laura lo vendió a esa casa. Basta de recuerdos, basta de quedarse atrapada, basta de pasado para mirar para adelante, sí, ¿no? Sí, la vendió. La vendió. ¿Y? Porque yo no la podía mantener tampoco. Claro, una casona muy antigua y cara, sí. Sí, y el dinero también les vendría bien. Claro, les venía bien el dinero, bien. ¿Entonces? Entonces ellos se fueron. Se fueron. Olvidaron todo lo que pasó. Todas esas historias terribles, ese sótano con esos laberintos, se fueron y... Y como esa casa creo que está embrujada, algo así. Sí. Era una casa embrujada y la compró otra gente nueva. Sí. Pero sí. No conocía nada de esta historia. No. Si no, no lo hubiera comprado, me imagino, a menos que estuviera muy barata, no sé. Claro, ¿quién iba a comprar una casa embrujada? Uh-huh. Sí. ¿Y entonces? Entonces ellos se fueron de ahí. Se fueron. ¿Su madre y él se fueron? Porque estaba su esposo y su otro hijo. Toda la familia. Toda dijo, la familia basta, estaba. Dejamos atrás el pasado. Sí, y se sí. fueron, y los que quedaron encerrados fueron Laura y su hijo. Y todo lo que pasó, ellos nunca pudieron recordarlo porque estaban en uno de sus recuerdos, pero ya ignorados ya. Ya allá en el inconsciente y muy lejos, lejos. ¿Y ahí termina la historia? Sí. Y ahí termina la historia, una historia, eso que es un cuento fantástico. Sí. Bien. Y es de terror también. Y es de terror también por todo eso del sótano, da miedo. Sí. Bien. ¿Y eso lo leyeron en el aula, en la biblioteca? ¿Cómo es? No, eso era tarea para vacaciones de invierno. ¿Y lo leyeron todos y todas? No. Rodrigo, ¿vos lo leíste? ¿Ves? No. Yo le vi la cara de que no lo leyó. ¿Quién más no lo leyó? Yo. Había que leerlo. ¿Y lo leíste y te dio miedo cuando lo leíste? No. No es de terror. Es fantástico. Bueno, más o menos, porque sí tiene algún componente. Sí, es de terror, porque el título dice... ¿Qué dice? Un mes después y otra historia aterradora. Otra historia aterradora, bien. Bueno, cosas fantásticas de una casa embrujada o encantada y historias de los recuerdos que dan miedo. Bueno, está bueno como tarea para las vacaciones de invierno, una tarea divertida, ¿o no? No. No. No. Bueno, a ver, me están diciendo que está Romeo, que no sé quién es, y lo voy a escuchar ya porque me queda poco tiempo. A ver, Romeo. Cerebro, románticamente, me encanta esa vaina, me encanta. Bueno, los chicos estuvieron preparando algo sobre Romeo. ¿Quién es Romeo? Un cantante. Un cantante es el que canta ahí. ¿Qué género canta? Bachata. ¿Qué género? Bachata es este género que estamos escuchando. Nos gusta la bachata, Patricia, ¿no? Sí, claro, es envolvente. Está para bailar, ¿no? Sí, está para bailar. Bueno, ahora cuando termina Hora Libre nos ponemos a bailar acá con Walter y la gente de la radiográfica. ¿Y qué tienen para contarme sobre esto? ¿Vos me vas a contar algo? No, pánico attack. ¿Por qué les gusta Romeo? Canta bien. Canta bien. ¿Y lo escuchan todo el tiempo? Sí. Bien, y por eso eligieron traer este tema. Sí. ¿Y trajeron alguna información sobre este tema o sobre Romeo para decirme o para compartir? ¿Quieren cantar? ¿Quieren cantar? Vamos. Le digo que suba un poquito y cantamos. Ah, un, dos, tres, no arruguen, damos. Vamos. Somos cuatro, pero vente conmigo. Bien, va saliendo bien. ¿Cantan en la escuela esto? Sí. Bueno, bueno, nos va quedando poco tiempo. Mientras que la música sigue, Juliana me va a ir diciendo los agradecimientos, porque la realidad es que los chicos empezaron a trabajar en la escuela. Esta es la primera práctica radiofónica, no es fácil hablar al micrófono. Trajeron grabaciones, acá se está compartiendo. Vino la profesora de la biblioteca, vino la seño, vino el profesor de música. Y entre todos intentamos armar esta hora libre haciendo radio, y pero hay que agradecerle a otra gente que no vino, ¿no? ¿Quién, por ejemplo? Juliana, vení al micrófono, dale. Acercate fuerte, fuerte al micrófono, bien cerquita, y habla fuerte. Tengo anotado acá, estuviste, tenés tu machete. Vamos con los agradecimientos y seguimos escuchando la bachata. ¿Por qué se fue? Dale, sí. Queremos agradecer a la conducción de la escuela, el director Jorge Martín, vicedirectora Delia, secretaria Elisa, por el apoyo para realizar esta visita. Gracias a las señas de sexto grado, Graciela y Gladys, de séptimo grado, Sonia y Daniel, por ceder horas para grabar las canciones que acabamos de escuchar en la radio. Muchos saludos a todos los chicos de la escuela. Bien, muchos saludos a todos los chicos de la escuela que están escuchando. Muchas felicitaciones a la escuela por saber incluir todo lo que pasa en el barrio. Y, por ejemplo, pasa esto de que hablamos mucho guaraní, de que podemos traducir, de que cantamos, de que escuchamos distintos géneros musicales. Y esto también es parte de lo que se tiene que escuchar y escuchar en la escuela y escuchar por parte de las, no solo de entre nosotros y nosotras, sino los directivos, las autoridades, los docentes, tienen que estar abiertos y saber escuchar, porque cuando uno sabe escuchar, incluye, ¿no? No, claro. Y vos sabés que en este programa también participan los chicos que se quedaron en la escuela, porque vos sabés que son dos quintos grados y la mitad se quedó y la mitad vino. Y Juliana tiene para mandar saluditos. ¿Quiénes nos están escuchando? ¿Quiénes se quedaron? ¿Te acordás de alguno de los nombres de tus compañeros? Sí. Vamos. Ángel, Rodrigo. Casi todos los compañeros. Junior. Walter. Allah. Wilfredo, Arnaldo, Alexis, Érico. No se acuerda de sus propios compañeros. Tiene un montón y no se acuerda de ninguno. Bueno, son le muchos. Mandamos, claro, un beso grande. A todas, ¿no? Besos, ¿no? Y a las, y se quedó una seño. Sí. ¿Qué seño se quedó? A la señora Luisa, que la quiero mucho. Ay, qué chupamedia. Y ahí le mandamos a la señora Luisa la manzana, que le llevamos desde acá, desde la radiográfica. Bueno, felicitaciones. Ahí creció un poco la nota. ¿Algún saludo, algo para decir allá? Señorita, ¿cómo te llamas? Brisa. Brisa, algo para decir, ya se nos está yendo el programa, un minuto nos queda. Yo quería cantar Violeta y decir algo del papá y algo. algo del papá, algo de... Sí, pero ya no... Pero ya no hay tiempo, ya nos estamos ¿podemos yendo? Cantar la canción bachata. Bueno, ya nos estamos yendo. No, me piden acá que nos vayamos con la bachata que estaba sonando. Nos vamos a ir cantando en el último minuto. Muchas gracias, profe de música, por las canciones grabadas y lo que trajo. Esto parece muy simple, pero es mucho trabajo en la escuela. Sabemos porque trabajamos en las escuelas acá con la seño Patricia. Así que nos vamos cantando. Felicitaciones, quinto grado de Zabaleta. Saludos a los que están del otro lado con el operador técnico. Gracias por venir. ¡Chao, quinto A! Y cantamos. Y bueno. Dale, Roberto. Muñeca mía, decide ya, ¿cuál de nosotros con quién te vas? Y nos vamos de la Libre en el Barrio, nos vamos chao, cantando. Muchas gracias por venir hasta el chao, próximo viernes de la Libre en el Barrio. Chao, quinto A, se refueron, ¿eh? Se fueron. Chao, quinto A, se fue, se refueron. ¡Aguante, boleto! Verán, ¡ándala! Pa' emborracharme y cantarte a ti morena, un debate pa' que elijas tu marido. Somos cuatro, pero vente conmigo. Bueno, dígale, Raulín. Morenita consentida, el que sí que no ha venido a perder. Y como soy un macho de hombre, mis rivales no me pueden vencer. Ya yo no quiero la soledad. De este cuarteto soy quien te quiere más. Radiográfica FM 89.3.